de tenerte entre mis brazos, las que atormentan a mi pobre corazón. Al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión. Serán las ansias de tenerte entre mis brazos las que atormentan a mi pobre corazón. Al cielo imploro que me brindes de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión. En el oro de tu pelo me he enredado, el fulgor de tu mirada me ha quemado. Es que yo de ti me siento enamorado, porque no me das tu amor. En el oro de tu pelo me he enredado, el fulgor de tu mirada me ha quemado. Es que yo de ti me siento enamorado, porque no me das.